my mind. Con dos, se me pega y no está la droga. Y ahí está, yo sé que no. Ese culo vale un millón. Vamos pa' afuera, que nadie vea como la chuche ella ronea. The first baby, I know my life. El conjunto le queda guay. Take off your clothes, mami, I don't want to watch my time. The first baby, I know my life. El conjunto le queda guay. El tema d'Omar Montes al costat d'El Bove i aquesta molt bona proposta suburbana que es diu El Conjuntito i que durant moltíssimes setmanes doncs, ha estat encapçalant moltíssimes llistes del país, com per exemple la nostra, el Calibre 45. A www.flashfm.cat podreu veure la llista sencera i votar les vostres cançons prefes. Anem amb De La Fuente, això es diu Manos Rotas. Yo tanto que se rompió la mano rota con él, el dinero no cambió. Si sabes conocer, no sabía que tú me querías envolver. Que si te iba, no ibas a volver. Y me sumaste el IVA. Ya no sé ni creer en el amor o en lo bonito. Si al fin y al cabo todo eso está roto. Y te dejo una nota escrita hablando de lo de nosotros. Me tenían visto a mí esperando. Yo no soy de esos que te va divariando. Te quise

Potra salvaje, així estem ara mateix, eh? Amb tota l'alegria i il·lusió del món en aquest diumenge. Isabel Ayun amb el remix de Fernando Moreno. Let's go. I just wanna fuck you, tell me where you been at. I've been reminiscing lately. Teca, teca, teca, teca, teca. Alguien me diga cómo se veía. En aquest diumenge, cançó perfecta perquè sembla ser que és l'himne no oficial de la selecció espanyola de futbol, que avui precisament juga a la final de l'Eurocopa contra Anglaterra. Aviam qui guanya, moltíssima sort a les dues seleccions, però sembla ser que l'espanyola és la favorita. En fi, no veure en marxa, seguim amb música. En directe a Flash FM, Tomàs Poal. Per escoltar el combo de Batgui al costat d'Ozona i les primeres notes d'aquesta molt bona proposta urbana que escoltareu a tot arreu i que es diu Guai. Esa combi le queda guai. Escribo por el Insta. Outfit nuevo siempre tiene todas las pintas. Si me busca sale pa' que la desvista. No trajo panty, puedo verla a simple vista. Esta combi me queda guay, enseñando la cinturita. Desde su coche me pita. Como mira, yo sé que flipa. Hace tiempo que sé que me tira por el Insta. Sabe que de Italia me manda la pinta. Me tiene estudia, ya me siguió la pista. Quiere comerme y otro más en la lista. Si tú perreas, yo perreo. Tú lo que viste sudadita aprieta. Guarda la cuenta que no quiero reguleo. Huele bien rica, bien bonita, feita. Llega en el Pagani con Yampi. A mí no me mete feca pa' coger los tranqui. Siempre conectado con los parceros. Lo que pasa es que no quito el peine de mi 4-0. Ese booty, baby, me lo como entero. Quiero verle este perreito caramelo. Ella no cae para ese booty, no lo celo. Es bien bella que la modelo. Ella sola rompe la pista. Si cuando prende ella me pide que lo pase y pa' chingar siempre está lista. Se dejó los tacos puestos, yo le puse de revista. Esa combi le queda guay, está caliente y hasta que flipa. Anda con tres amiguitas, influencia en la vaquerita. Ella me responde si le escribo por el Insta. Outfit nuevo siempre tiene todas las pintas. Si me busca sale pa' que la despista. No trajo panty, puedo verlo a simple vista. Y esa combi me queda. Sé que me tira por el Insta. Sabe que de Italia me manda la pinta. Me tiene estudiada, ya me siguió la pista. Quiere comerme y es otro más en la lista. Bebé, y le gusta mi flow. De los tiempos de antes, piquetes y low. Me lo quiere que sin quitarme los tacones, te hago todas las posiciones. Pues es como si yo fuera modelo. Un blandito no me pone, me gusta que me detone. Que me dé mientras me agarra del pelo. Hasta que no lo consigas no vas a parar. Estoy solita con mis amiguitas. Culpa de mi madre, nací bonita. Esa combi le queda guay. Está caliente y hasta que flipa. Anda con tres amiguitas. Influencia en la vaquerita. Ella me responde si le escribo por el Insta. Outfit nuevo siempre tiene todas las pintas. Si me busca sale pa' que la despista. No trajo un panty, puedo verlo a simple vista. Esa combi me queda guay.

cintura, rodilla al piso, va y paso limbo. Igual controlándome. Ando todo el ritmo, cintura, rodilla al piso, va y paso limbo. Yo, Yankee va passar-lo caliente con toda mi gente com a filosofia de vida i nosaltres, doncs, evidentment, també la compartim. Això es diu limbo. Mambo. Va, que ara tocarà escoltar David Guetta, actualment el DJ número 1 del món, segons la revista DJ Mag. En aquest cas, molt ben acompanyat el tio de Kim Petras, una de les vocalistes britàniques més de moda. Això és When We Were Young.

Tú sabes que el ego no mata más y te quiero ver. Sueño que me hablas, bebé, y aunque despierte y no esté, no existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista. Es demasiado tarde, no. Flash FM. Son las 9. Todo bye. Fes els preliminars amb Sergi Domena. La festa del cap de setmana. The best selection of dance music. Sona a Flash FM. Comença el warm-up. Could not make sense